May be seated. Pueden tomar asiento. Thank you so much. Muchas gracias. We were here about 3 years ago. Estuvimos aquí hace casi 3 años. And it was a very difficult time for me. Y fue realmente ese tiempo muy difícil para mí. Because I was seeing something about the country. Porque estaba viendo algo acerca del país. And the churches. Y las iglesias. And what was facing this country. Y lo que este país estaba enfrentando. And I spoke and prophesied about a black cloud that was coming to Y hablé y profeticé acerca de una nube negra que se acercaba a este país. I didn't know what it meant. Yo realmente no sabía qué significaba esto. And when I went back to the United States, y cuando regresé a los Estados Unidos, I was grieving. Realmente tenía una carga en mi corazón. And so the Holy Spirit, why did I say that? Entonces le dije al Espíritu Santo, ¿por qué dije eso, Espíritu? There are so many hurting people. Hay tanta gente que está dolida. A lot of discouragement. Tanta gente que está desalentada. I didn't know whether it was going to be drugs. Yo no sabía si esto se relacionaba con la droga. Suicide. Con el suicidio. Discouragement. Con el desaliento, el desánimo. But about a year ago. Pero hace aproximadamente un año. And I carried this burden for about 2 years. Y yo llevé esta carga por casi 2 años. I said, Lord, that sounded harsh. Le dije al Señor, Señor, eso sonó fuerte. Why would I tell a people that were so burdened? ¿Por qué le digo a un pueblo que está con tantas cargas? That a dark cloud was coming. Que una nube negra venía sobre ellos. And so last year I began to pray. Entonces el año pasado comencé a orar. I said, Lord, I have to go back. Y le dije, Señor, tengo que regresar. And talk about that cloud. Y hablar acerca de esa nube. What it was and is. Lo que era y es. And how we're going to get it out. Y cómo la vamos a sacar. The Lord made me a promise. El Señor me hizo una promesa. If we will obey His word. Si obedecemos su palabra. We brought a word. Si traemos su palabra. From God's throne. Desde el trono de Dios. And if you will hear it. Y si ustedes la escuchan, and you won't hear it unless you ask the Holy Spirit. Y ustedes no la escucharán a menos que le pidan al Espíritu Santo. Open my heart and my ears. Abre mi corazón y mis oídos. To hear what the Spirit has to say. Para escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Now these meetings are not just for Pentecostals. Ahora estas reuniones no son solamente para pentecostales. Whatever denomination you're from. La denominación de la cual usted provenga. I know you love the word. Yo sé que usted ama la palabra. And we're going to ask the Lord to speak in every meeting. Y vamos a pedirle al Señor que él hable en cada reunión. Gary and I share the meetings. Gary y yo vamos a compartir las reuniones. We don't announce. No anunciamos. Who's speaking. Quién habla, quién va a predicar. But you're going to be greatly blessed. Pero ustedes van a ser en gran manera bendecidos. When you hear Gary preach the word. Cuando ustedes escuchen a Gary predicar la palabra. If you've heard his messages. Si ustedes han escuchado sus mensajes. You know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Everywhere I go. A todos lugares donde voy. Most places. En la mayoría de los lugares. They say, Pastor Dave, we thank you for the word God has sent to us through you. Ellos me dicen, Pastor David, le agradecemos por la palabra que Dios ha traído a través de usted. But we relate more to your son. Pero nos sentimos más relacionados con su hijo. And I'm proud of that. Y yo la verdad estoy muy orgulloso de eso. Let's pray. Vamos a orar. Holy Spirit, Espíritu Santo, you sent us back. Tú nos has enviado nuevamente for this time, para este tiempo, because you want to do a miracle. Porque tú quieres hacer un milagro. I'm asking you, Holy Spirit, yo te pido, Espíritu Santo, to come upon us, que venga sobre nosotros, speak to us, que hables a nosotros, sanctify us, que nos santifiques. Thank you for the blood of Jesus. Gracias por la sangre de Jesús. Thank you for the Holy Spirit. Gracias por el Espíritu Santo. Who purifies and sanctifies us. Que nos purifica y nos santifica. Now Lord, help us. Ahora Señor, ayúdanos. To push back. Para empujar. The powers of hell. Los poderes del infierno. The powers of darkness. Los poderes de la oscuridad. So that no longer. para que nunca más, in this country, en este país, or in Latin America, o en Latinoamérica, the devil will not have his way. El diablo no haga lo que él quiere. We speak against the spirit of suicide. Hablamos en contra del espíritu de suicidio. Against all the powers of iniquity. En contra de todos los poderes de iniquidad. Send freedom to this house. En este momento envía libertad a esta casa. Put expectation in our hearts. Pon expectativa en nuestro corazón. Before this meeting is over tonight, antes que esta reunión finalice hoy, we will know God has visited us. Vamos a saber que Dios nos ha visitado. God has sent his word. Señor, envía tu palabra. We heard it. La escucharemos. We believe it. La creeremos. And by the word, y por la palabra, we shall be set free. Seremos libres. You know the truth. Sabremos la verdad. And the truth will set you free. Y la verdad le enviará libre. Set us free tonight. Envíanos libre, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Don't turn there, but in the fifth chapter of Mark. No abran sus Biblias, pero en el capítulo número 5 de Marcos. You read some of the greatest miracles Jesus ever performed. Ustedes pueden leer allí algunos de los maravillosos y más grandes milagros que Jesucristo hizo. He cast a legion of devils and demons out of a man. Él expulsó demonios de allí del endemoniado gadareno. A woman who's hemorrhaging with blood. Una mujer que tenía allí una pérdida. She touches him and she's healed. Ella simplemente lo tocó y fue sana. A Jewish ruler says, "My daughter has just died." Allí uno de los My daughter has just died. Uno de las autoridades allí eclesiásticas le dice, "Mi hija ha muerto." He lays hand on her and she's raised from the dead. Y él le impone las manos y ella es levantada de los muertos. One of the great miracle chapters. Uno de los mayores milagros, un capítulo con los mayores milagros. And throughout the chapter, this is what you see, what you hear. Y a través de este capítulo es lo que ustedes van a oír. Jesus says, "Your faith has made you whole." Y Jesucristo diciendo, "Tu fe te ha sanado." By faith this has happened. Por fe es que esto ocurrió. And there was excitement. Y había mucha emoción. People were coming by multitudes. Las personas venían por multitudes. People that had no hope were being transformed. Personas que no tenían esperanza siendo transformadas. And the Bible says he did many works, great wonders. Y la Biblia dice que él hizo grandes obras, maravillas. Shortly after Mark 5, después de Marcos capítulo 5, you go into Mark 6. Ustedes van allí a Marcos capítulo 6. And Jesus has taken a one-day journey. Y entonces Jesucristo allí emprende la jornada del viaje de un día. Understand, he's just come from a place. Entendamos que él está viniendo de un lugar where faith is rising. Donde la fe crecía. People are believing. Donde la gente creía. And there's a moving of the Spirit of God. Y hay un mover allí del Espíritu de Dios. There's an awakening. Allí había un avivamiento. There's a hunger for the Word of God. Había un hambre por la palabra de Dios. And tremendous faith. Y fe muy tremenda. One day away. Un día de camino, in Nazareth, ahora en Nazaret, his hometown, en su pueblo, where he'd lived for 30 years, donde vivió por 30 años, Jesus goes to visit. Allí Jesucristo va a visitar este lugar. Here is the same man, este es el mismo hombre, who had just come from these great miracles, que viene de hacer estos grandes milagros, and he comes to his own town, his own people, his own town, his own kinmen. Y va allí a su propio pueblo, a su propia gente, allí a su propia familia. The same miracle worker who had a reputation now all over the nation. El mismo hombre que hacía milagros alrededor de toda la nación. And everybody in Nazareth knew his reputation. Y todos allí en Nazaret conocían su reputación. I'm sure that everyone passed through that community. Inclusive todos los que pasaban por allí sabían de él. So he's a miracle worker. Y dicen, él es el hombre que hace milagros. When he comes to Nazareth. Pero viene a Nazaret. And he goes into the synagogue. Y va allí a la sinagoga. He hits a wall. Y encuentra una pared. Of unbelief. Encuentra allí una pared de no creer. There are religious people. Allí había gente religiosa. They keep the law. Mantenían la ley. They're faithful in church. Eran fieles en la iglesia. They believe in what they call holiness. Ellos creían en lo que llamaban santidad. Even though it was according to the law. Todo lo que estaba allí acuerdo a la ley. Religious people. Eran gente religiosa. A people who should have been prepared. Personas que tenían que haber estado preparadas. But there's nothing in this town. Pero no hay nada aquí en este pueblo. Nothing in this community. Nada en esta comunidad. Of excitement. De emoción. Jesus is standing there. Jesucristo está ahí parado. And no one is asking. Y nadie le pide nada. Why can't we have what they had where he came from? ¿Por qué nosotros no podemos tener lo que ellos tuvieron del lugar de donde tú vienes? They needed miracles. Ellos necesitaban milagros. They needed spiritual awakening. Ellos necesitaban avivamiento espiritual. They were dead. Ellos estaban muertos. No one was interested in the things of God like the things of Christ. Nadie estaba interesado en las cosas de Cristo. And the Bible says, y la Biblia dice, and he could do no mighty works there because of their unbelief. Y no pudo hacer allí ningún milagro poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad. And the Bible said he was amazed at their unbelief. Dice que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Because you see, what they heard was always somewhere else. Porque saben lo que ellos escucharon era algo que estaba ocurriendo en otro lugar. Somewhere else. En otro lugar. God is moving. Allí en ese lugar Dios se mueve. Some other country. En otro país. Some other people. En otra gente. Just like them. Así como ellos. Jews. Así judíos. Loving the synagogue. También amaban la sinagoga. But you see, there were people everywhere he went. Pero habían personas a todo lugar donde él iba. And they were saying, "What should we do that we may do the works of God?" Que le preguntaban qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios. But nobody's asking that question here. Pero aquí nadie le está haciendo esa pregunta. Nobody's saying we need to be awakened. Nadie le está diciendo necesitamos ser avivados. No one's saying Jesus is here. Nadie diciendo Jesucristo está aquí. The miracle worker is here. El hombre que hace milagros está aquí. They were amazed at his teaching. Estaban asombrados de sus enseñanzas. They loved his teaching. Amaban sus enseñanzas. And they know that this is a miracle worker. Y ellos sabían que este era un hombre que hacía milagros. They said, "No, he's just one of us." Ellos sabían que él era uno de ellos. And the Bible says he could not do his works there. Y la Biblia dice que no pudo hacer allí ningún milagro. He was overwhelmed by the unbelief. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. I don't know why God limits his works to faith. Yo no sé por qué Dios limita sus obras a la fe. God cannot work. Dios no puede obrar. Where there's no faith. Donde no hay fe. Gary just told you. Gary recién les dijo. That in New York City, many are praying. Que en Nueva York muchos están orando. For your country. Por su país. For the church. Por la iglesia. And through the internet and other places around the world. Y a través de la internet en varios países de alrededor del mundo. And the prayer is this. Y la oración es esta. Jesus, come. Jesucristo, ven. With a fresh revelation. Con una revelación fresca. A new manifestation of Christ. Con una nueva manifestación de Cristo. That souls will be saved. Que almas sean salvadas. By the thousands. Por los miles. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. And bring faith. Y trae fe. But the Holy Spirit spoke to my heart today. Pero el Espíritu Santo habló a mi corazón hoy. And I was praying, "Oh Holy Spirit, come." Y yo le estaba orando, "Oh Espíritu Santo, ven." Manifest Christ. Manifiesta a Cristo. That's what you do. Eso es lo que tú haces. And when you get a new revelation of Christ. Y cuando tú obtienes una nueva revelación de Cristo. And he comes into your midst. Y él viene a medio nuestro. He's looking for faith. Él está buscando fe. And the Lord spoke to my heart. Y el Señor habló a mi corazón. All your praying. Todo lo que tú estás orando. If millions are praying. Si, aunque millones estén orando. And even those that are here in the country are praying. Y inclusive aquellos que están aquí en el país que estén orando. If there's not faith. Si no hay fe. It's all in vain. Es todo en vano. Because it limits the work of the Holy Spirit. Porque limita la obra del Espíritu Santo. There has to be something in the conscience. Tiene que haber algo allí en la conciencia. Something in the way we think. Algo en la manera como pensamos. Wherever Jesus comes. En cualquier lugar donde Jesucristo viene. And the word comes. Y la palabra llega. The miracle worker is coming. Entonces el hombre que obra milagros viene. Jesus is coming to our community. Jesucristo está viniendo a nuestra comunidad. Something has to happen. Algo tiene que pasar. You have to believe. Ustedes tienen no que creer. No one else can do it. Nadie más lo puede hacer por usted. It's not enough to say. No es suficiente decir. Yeah, we heard what God is doing in Argentina. Estamos sabiendo y hemos oído lo que Dios hace en Argentina. Years ago, a man came to Argentina. Hace unos años un hombre vino a Argentina. And I'm sure you know the history. Y estoy muy seguro que conocen la historia. A man who could not preach very well. Un hombre que no podía predicar muy bien. He admitted he was a weak vessel. Él admitía que era un vaso allí muy frágil. But he said, God sent me to Argentina. Pero él dijo, Dios me envió a Argentina. The church was dead. La iglesia estaba muerta. There was no life. No había vida. But one man, pero un hombre, with faith, con fe, started in little churches. Empezó allí en pequeñas iglesias. He said, hundreds of thousands are going to be saved. Y empezó a decir, cientos de miles comenzarán Jesus a ser salvos. Is going to be, start healing. El Jesucristo va a comenzar a sanar. He said, a miracle is going to happen. Él decía, un milagro va a ocurrir. And God began to move. Y Dios comenzó a moverse. He prayed for General Perón. Él oró por el General Perón. And Perón opened up the stadiums. Y Perón abrió los estadios. A revival broke out in Argentina. Y un avivamiento rompió allí en Argentina. They heard about it in Brazil. Lo oyeron en Brasil. And Brazil was already on fire, beginning to move. Y ya Brasil estaba encendida en fuego, comenzando a ser mover. But they caught the fire. Pero ellos también obtuvieron el faith. Obtuvieron el fuego y la fe. Hundreds of thousands saved in Brazil. Cientos de miles siendo salvos en Brasil. And happened in Chile. Y pasó en Chile. And many places in Latin America. Y muchos otros lugares en Latinoamérica. Why would God send a great outpouring all around you? ¿Por qué será que el Señor va a envía un derrame alrededor suyo en otro lugar? Some other place. En otro lugar. Why would he not send a great revival to your country? ¿Por qué es que él no puede enviar un gran avivamiento a vuestro país? Let me talk about the black cloud. Déjeme hablarle acerca de la nube negra. I said, oh God. Le dije, oh Dios. And I prayed for weeks about it. Lloré por semanas acerca de eso. What was that black cloud? ¿Qué era eso de la nube negra? I waited and waited for the answer. Esperé y esperé por la respuesta. And I'll tell you what it is. Y le digo lo que era. The devil himself. El diablo en sí mismo. Tried to cast a cloud over this country. Él trató de traer una nube negra sobre este país. Unbelief. E incredulidad, causing discouragement and fear, trayendo allí temor y desconocimiento. Now I love your country. Les digo algo, yo amo su país. I love your country more than some of you love it. Yo lo amo a su país mucho más de lo que capaz algunos de ustedes lo aman. Especially young people. Especialmente los jóvenes. When we left this country last time, cuando nos fuimos de este país la última vez, some young people who were in the security, algunas personas jóvenes que estaban allí, algunos jóvenes que estaban en la parte de seguridad, and they were checking our luggage, y que estaban allí verificando nuestro equipaje. Looked at me. Me miraron. Said, "Why would you come to this place?" Y me preguntaron, "¿Por qué usted viene a este lugar?" We're trying to get out of here. Nosotros queremos irnos de acá. Nothing's happening here. No está pasando nada acá. And I got to think in my heart. Y eso comenzó a hacerme pensar en mi corazón. You mean I love your country more than you? Entonces yo le digo, ¿usted me quiere decir que yo amo este país más que usted? God, listen to me now. Escúchame God ahora. Is not going to bypass Uruguay. Dios no va a pasar de largo de Uruguay. Years ago, hace unos años atrás, God spoke to my heart. Dios habló a mi corazón. To go to New York City. Para ir allá a la ciudad de Nueva York. And work with gangs and drug addicts. Y comenzar a trabajar allí con bandas de delincuentes y drogadictos. Gangs had taken over New York City. Bandas allí habían tomado toda la ciudad de Nueva York. And drugs were sweeping over the city. Y la droga estaba allí barriendo toda la ciudad. I was a skinny, uneducated preacher. Yo era un predicador delgado y sin educación. With no money. Con ningún dinero. First few times I was there, I had to sleep in my car. Los primeros tiempos tenía que dormir en mi propio coche. But God spoke to my heart. Pero Dios habló a mi corazón. I'm going to save thousands of drug addicts. Voy a salvar a miles de drogadictos. I'm going to save gang leaders. Voy a salvar a líderes de bandas de delincuentes. But you have to go. Pero tú tienes que ir. And you have to believe me. Y tú tienes que creerme. And I believe God. Y yo le creí a Dios. They said they'll kill you. Me decían te van a matar. Medical science said there was no cure for the drug addict. Algunos médicos científicos decían no hay cura para la adicción a las drogas. And let me tell you what the Holy Spirit did. Pero déjenme decirle lo que el Espíritu Santo hizo. Immediately. Inmediatamente. The first convert. El primer convertido. One of the worst gang leaders in New York City. Uno de los peores líderes de banda de delincuentes de allí de la ciudad de Nueva York. Nicky Cruz. Nicky Cruz. Who is now preached. Quien es ahora un predicador. To more than 50 million people. Y le ha predicado a más de 50 millones de personas. Hundreds of thousands saved. Cientos de miles siendo salvos. Because there was faith. Porque hubo fe. Then the Holy Spirit came. Después el Espíritu Santo vino. And saved a heroin addict. Y salvó a un adicto de la heroína. Sonny Argonzoni. Sonny Argonzoni. And today. Y hoy en día. Sonny Argonzoni. Sonny Argonzoni. The one they said could never be healed. El que decía nunca podrá ser sano. That he was hopeless. Que no había esperanza para él. Is now the bishop. Es ahora el obispo. Of over 200 churches around the world. De más de 200 iglesias alrededor del mundo. Because somebody had faith. Porque alguien tuvo fe. Somebody believed God. Alguien le creyó a Dios. Veinte años atrás. God spoke to my heart. Dios habló a mi corazón. Go back to New York. Ven de vuelta a Nueva York. Because I was traveling. Porque yo estaba viajando. He said, start a church right on Broadway. Y el Señor me dijo, comienza una iglesia allí en la avenida de Broadway. We didn't have the money. No teníamos el dinero. But when God speaks to you, pero cuando Dios le habla a usted, and tells you something, y le dice algo, and it witnesses in your heart, y hay testimonio en su corazón, and that voice has been birthed out of prayer, que esa voz ha sido nacida de su oración, obey that voice. Obedezca esa voz. No matter what it looks like. No importa lo que parezca. How impossible it looks. No importa lo imposible que parezca. When God speaks to your heart, cuando Dios habla a su corazón, the Holy Spirit will bless and honor your faith. El Espíritu Santo bendecirá y honrará su fe. And God spoke to my heart. Y Dios habló a mi corazón. If you'll obey me again, si me obedeces nuevamente. And I was told. Y a mí me decían, nobody in New York is going to go to church. Nadie en la ciudad de Nueva York va a ir a la iglesia. Don't try to have a Sunday night service. No intentes tener una reunión el domingo a la noche. And the property's too expensive. Y las propiedades son muy caras. And I would go to my room. Y yo iba a mi habitación. And say, God, y le decía a Dios, you spoke. Tú hablaste. You have to do it. Tú tienes que hacerlo. And I want you to know, y quiero que ustedes sepan, for 20 years, por 20 años, that church, esa iglesia, has seen thousands come to Christ, ha visto a miles venir a los pies de Cristo, and it's right on Broadway in Times Square. Y está allí en el medio de la avenida Broadway en Times Square, en los centros de Nueva York. Because one man believed that God is God. Porque un hombre creyó que Dios es Dios. That he's the God of the impossible. Que él es el Dios de lo imposible. And he uses weak people. Y que él usa gente débil. He uses things that are nothing. Y que él usa personas que no son nada. Let me tell you what the problem was in Nazareth. Déjenme decirle el problema que hubo en Nazaret. They would not believe that he was truly God. Ellos no creían que Jesús era realmente Dios. He's a good man. Es un buen hombre. He's a prophet. Es un profeta. And he may be Eric. Miracles somewhere else. Y puede haber hecho milagros en algún otro lado. But they did not really believe he was God in flesh. Pero realmente no creyeron que él era Dios en carne, en hombre. And I say this in love. Y les digo esto en amor. This is the problem. Este es el problema. In Uruguay. En Uruguay. Not everyone that I'm speaking to will hear this. No todos a quienes les estoy hablando escucharán esto. Some of you don't need to hear it. Algunos de ustedes no necesitan escuchar esto. Because you're moving in the realm of the faith in God, God of the impossibility. Porque ustedes se están moviendo en el reino de Dios, en el reino del Dios de lo imposible. But you see, when we talk unbelief, pero cuando hablamos acerca de la incredulidad, when we listen to the lies of the devil, cuando escuchamos a las mentiras del diablo, you see, the devil can't read our minds. Vean esto, el diablo no puede leer nuestra mente. But he hears our voices. Pero él escucha nuestra voz. He hears us when we speak. Él nos escucha cuando hablamos. And we talk unbelief. Y cuando hablamos incredulidad, we put a voice to the lies of the devil. Entonces le ponemos oído a la voz de las mentiras del diablo. And when we will not trust him, y cuando no confiamos en Dios, I'm talking about our marriages, cuando hablamos mal de nuestro matrimonio, our children, cuando hablamos mal de nuestros hijos, our finances, de nuestras finanzas, our ministries, de nuestro ministerio, and everything we're involved in, y todas las cosas en las que estamos involucrados, you can't pick and choose where you're going to have faith. Entonces ustedes no pueden mirar y elegir en lo que van a tener fe. You can't have faith in one area and unbelief in another area. Ustedes no pueden tener fe en un área y incredulidad en otra. There has to be something that rises in the heart. Tiene que haber algo que se eleve allí en su corazón. Says, I believe what I read. Eso que diga, yo creo lo que leo. These promises don't fail. Estas promesas no caen. And I'm going to step out. Y yo voy a dar un paso. No matter what it costs. No importa lo que cueste. No matter how the situation looks. No importa cómo la situación se vea. I'm believing God to heal my marriage. Yo voy a creer que Dios sanará mi matrimonio. I'm believing God. Yo voy a creer que Dios to save my children. Salvará mis hijos. I'm believing God. Yo creo que Dios. And I'm going to commit everything in my life. Y yo voy a entregarle toda mi vida. Sink or swim. Lo que pase, aunque me esté muriendo, aunque me esté muriendo. God is God. Dios es Dios. And he's the God in Uruguay. Y él es el Dios en Uruguay. As he is in New York. Ah, como es en Nueva York. As in other countries. Como en otros países. And Jesus is here. Y Jesucristo está aquí. To speak to our hearts. Para hablar a nuestros corazones. I have the miracle you need. Y para darle a usted el milagro que usted necesita. I have the power you need. Él tiene el poder que usted necesita. Where is your faith? ¿Dónde está su fe? That is the black cloud. Esa es la nube negra. That black cloud can be cast out. Y esa nube negra puede ser echada fuera. In this service tonight. En este servicio en esta noche. Because we are represented. Porque estamos representando by many evangelical denominations. A muchas denominaciones evangélicas. It just takes one man from the Baptist. Esto toma un hombre del bandero bautista. Un hombre de las asambleas de Dios. Or whatever church. O de cualquier iglesia. Presbyterian. Presbiteriano. Somebody that rises up. Alguien que se levante. Said, I'm going to preach faith. Y que predique fe. I'm going to believe God. Y que diga, voy a creerle a Dios. You see, here's the problem. Ven, este es el problema. When we begin to murmur and complain, cuando comenzamos a murmurar y a quejarnos, and we begin to question God, y cuando comenzamos a cuestionar a Dios, the devil moves in, entonces el diablo se mueve, and you'd better believe there's a devil at work. Entonces ahí mejor que usted crea que hay un diablo que se está moviendo, to rob us of our faith, para robarnos de nuestra fe, and he comes at those who set their hearts to seek him. Y viene allí tras aquellos que están allí con su corazón. He'll come to make you question. Y le va a venir a usted a hacerle preguntas. Now I want to. Here's what the Bible says. Esto es lo que la Biblia dice. The devil was a murderer from the beginning. El diablo fue un asesino desde el principio. He abode not in the truth. Él, la verdad no estaba en él. Because there's no truth in him. Porque no hay verdad en él. And he speaks lies. Y él habla mentiras. He speaks out of his own. Él habla de sí mismo. For he's a liar. Porque él es un mentiroso. And the father of all lies. Y el padre de toda mentira. The devil can't stand it. El diablo no puede, when no puede you take soportar a stand against his lies. Cuando usted se para firme en contra de sus mentiras. And this cloud. Y esta nube. Can't be moved. No puede ser removida. Until first. Antes que primero. By faith. Por fe. We reject his lies. Neguemos las mentiras que le está diciendo. He will implant lies in your mind, in your spirit. Él va a querer implantar mentiras en su mente y en su corazón, en su espíritu. John 8:40, or rather Revelation 12:9-10. Just listen. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y 10. Escuchen nada más. The great dragon was cast out. El dragón fue echado fuera. That old serpent. Esa serpiente antigua, called the devil and Satan, llamado el diablo y Satanás, who's deceived the whole world, que engañó a todo el mundo, the accuser of the brethren, el que acusaba a los hermanos, is cast down, está echado fuera, who accused them before God day and night, aquel que los acusó ante Dios día y noche. And the Bible says, y la Biblia dice, the devil cast out of his mouth, que el diablo fue allí sellada su boca, water like a flood. Y allí como un torrente, after the woman, detrás de la mujer, represents the church, que representa la iglesia, that he might carry her away with the flood, que él la quiere arrastrar allí con el torrente. And the Bible says, y la Biblia dice, he will speak, que él hablará, great words against the Most High, grandes cosas allí acerca del Supremo, and shall wear out the saints of the Most High. Y va allí a querer engañar a los santos de los últimos tiempos. There has to be rising up by faith. Tiene que haber alguien que se levante en fe. Against the spirit of fear. En contra del espíritu de temor. The spirit of discouragement. En contra del espíritu allí del desánimo. We're going to expose, vamos a exponer, a few of the lies of the devil. Algunas de las mentiras del diablo. We don't rail against the devil. Nosotros no rail. We do not rail or scream against the devil. Nosotros no tenemos por qué gritar allí en contra del diablo. But we can expose him. Pero podemos exponerlo. And I want to expose some of these tonight. Y yo quiero exponerlo a él y exponer algunas de estas cosas hoy. One of the biggest lies. Una de las mentiras más grandes. He tries to implant in our minds. Que él trata de implantar, de poner allí en nuestras mentes. You're making no spiritual progress. Tú no estás logrando ningún progreso espiritual. He will accuse you. Él te acusará. And say, look at you. Y te va a decir, mírate. All the years you've served him. Mira todos los años que le estás sirviendo a Dios. All the efforts. Mira todo tu esfuerzo. All the struggles. Mira todas las luchas. And all the temptations. Todas las tentaciones. And all the crises and burdens. Y todas las crisis y cargas. Everything you've been through. Todo lo que has sufrido. You're still where you were. Todavía estás en el mismo lugar que estabas. You're not making any spiritual progress. You're not making progress. No estás logrando ningún progreso. There's something wrong with you. Hay algo que está mal contigo. People are not getting saved. La gente no se está salvando. There's no true fruit. No hay fruto. No se ve ningún fruto. But these two accuse you of that. Estas cosas te acusarán. And you'll say, after everything you've taught and believed. Y te va a decir, después de todas las cosas que tú has enseñado y has creído. And he'll try to get you to measure yourself against somebody else. Y te va a querer ponerte allí en comparación, que te compares con otro ministro. Well, Lord, I have friends in Brazil. Y yo tengo amigos en Brasil. And he'll talk to you about your friends in other countries. Y te va a hablar acerca de tus amigos en otros países. Other places where God is moving. Todos los países donde Dios está moviendo. And there's a thriving of the Holy Spirit. Y que allí hay realmente un hambre del Espíritu Santo. And he'll say, look at you. Y te va a decir, mírate a ti. You're not growing. No estás creciendo. You have no revelation. No tienes revelación. Something's wrong with you. Algo está mal contigo. You don't have the anointing. No tienes la unción. He will come with these accusations. Él va a venir con estas acusaciones. And they have to be rejected by the Spirit of God in you. Y tienen que ser rechazadas por el Espíritu Santo de Dios en ti. The second lie I want to expose. La segunda mentira que quiero exponer al diablo. You are too weak for spiritual warfare. Eres muy débil para hacer guerra espiritual, te va a decir. The devil will say to you. El diablo te va a decir. You're tired. Estás cansado. You're stressed out. Estás estresado. You're weary. Estás muy cansado. And I just read, muy gastado. I just read to you. Y les acabo de leer. He shall make war against the Most High. Dice que él va a querer guerrear en contra del Supremo, del Más Alto. He's going to attempt to wear out the saints of God. Él va a intentar desgastar a los santos de Dios. I know for a fact. Yo sé como una verdad. I see it in the Spirit. Lo he visto en el Espíritu. That some of you came to this conference. Que algunos de ustedes han llegado a esta conferencia. And you hear this. Y ustedes escuchan esto. I can't go on. Y dicen, ya no puedo seguir. My prayers don't seem to be heard. Mis oraciones parece que no están siendo escuchadas. And you're just at the end of yourself. Y tú te sientes como que estás al final de tu carrera. The battle's too much. La batalla ya es muy fuerte. And he'll make you want to run. Y él va a querer de que tú salgas corriendo. He wants to put the lie he put in David's mind. Él va a querer poner en ti la mentira que puso en la mente de David. He said to David. Él le dijo a David. David, you're weak. David, eres débil. You have no more strength. Ya no tienes más fortaleza. You can't go on. Ya no puedes continuar. And David said, y David dijo, I just wish I had wings like an eagle. Yo desearía tener alas como el águila. I just fly away. Me iría volando. Leave all my problems. Dejaría todos mis problemas atrás. Have you had that thought? ¿Han tenido ese pensamiento? Who needs this? ¿Quién necesita esta lucha? I'm just at the end. Yo estoy allí al final del camino. He said, if I could just find a place. Y dice, si yo simplemente pudiera encontrar un lugar, away from people, allí, un lugar donde me pudiera alejar de la gente, my soul would be at rest. Entonces mi alma estaría en descanso. Well, folks, I've had the enemy say that to me. ¿Saben qué, amigos? Yo he tenido al enemigo que me ha dicho eso. He tried to put that lie in my heart last week. Él trató de poner esa mentira en mi mente la semana pasada. He said, you don't have the strength. Y me decía, tú no tienes la fuerza. You're 77 years old. Tienes 77. I'm sorry, 76. 76. Perdón, tengo 76, no 77. You're too tired now. Estás muy cansado. Every time I get on a plane, I hear that. Cada vez que me subo un avión, escucho eso. And I have to bind that. Y tengo que atar eso. And I take the scripture just like Jesus did. Y tomo la palabra como Jesucristo lo hizo. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. You that came to these meetings. Ustedes que han venido a estas conferencias. This is not condemnation. Esto no es condenación. This is a message of hope. Este es un mensaje de esperanza. If you open your heart, si ustedes abren su corazón, those that came weak, aquellos que han venido débiles, those that came weary, aquellos que han venido desgastados, God will pour strength into you, Dios le va a poner fortaleza en usted, and you will leave this place, y usted se va a ir de este lugar. I'm promising you. Yo le estoy prometiendo. He will begin it tonight. Él lo va a comenzar a hacer esta noche. If you will reject these lies. Si ustedes se niegan a escuchar estas mentiras. And speak to the devil himself. Y le hablan al diablo mismo en persona. You are a liar. Tú eres un mentiroso. These are lies. Estos son mentiras. I am not weak. Yo no soy débil. His strength is made perfect through my weakness. Su fortaleza se hace perfecta a través de mi debilidad. I have the call of God. Yo tengo el llamado de Dios. I've been forgiven. Yo he sido perdonado. I've repented of my sins. Yo me he arrepentido de mis pecados. He's promised me the Holy Spirit. Él me ha prometido el Espíritu Santo. And before Jesus comes, y antes de que Jesucristo venga, I'm going to fight the good fight with Paul the Apostle. Yo voy a pelear la buena batalla conjunto al apóstol Pablo. The last lie I want to expose. La última mentira que quiero exponer del diablo. This is it. Y esta es. God is not with you. Dios no está contigo. Somehow you must have grieved him. De alguna manera lo debes haber hecho enojar, le has herido. I've heard some people say. He escuchado algunas personas decir. Not many, but a few. No muchos, pero algunos. They wonder if there's a curse over Uruguay. Algunos se preguntan. ¿Hay una maldición sobre Uruguay? You hear that of other countries also. Esto ustedes lo han escuchado en otros países también. There are some countries that seem so, but you don't see the great movings of the Holy Spirit. You don't see multitudes coming to Christ. Hay algunos países donde no ven un gran mover del Espíritu Santo, donde no ven multitudes venir a los pies de Cristo. And the ministry is downcast. Y parece que el ministerio está allá abajo del todo. And this is what I hear. Esto es lo que escucho. This is a hard place. Este es un lugar duro. No, folks, for God there's no such thing as a hard place. Amigos, para Dios no existe un lugar duro. There's just faithless people. Solamente gente de fe. Somebody has to hear me. Alguien me tiene que escuchar. Jesus has come into this house. Jesucristo ha venido a esta casa. Yes, he's been here. Sí, Él ha estado aquí. He was here before we came. Él estuvo aquí ya desde antes que nosotros viniéramos. But he set up this meeting. Él fue el que organizó esta reunión. I didn't set it up. Yo no lo organicé. Nobody else set it up. Nadie más lo organizó. The Holy Spirit called you. El Espíritu Santo le llamó a usted. Because he's chosen you. Porque Él lo ha escogido a usted. Not because we're special. No porque somos especiales. We're just weakest of vessels. Somos vasos frágiles y débiles. But Jesus said, pero Jesucristo dijo, I'm coming. Yo vengo. By my Spirit. A través de mi Espíritu. And my people. Y si mi pueblo. We hear it said. Escuchamos que se dice if my esto. People will humble themselves, si mi pueblo se humilla and call on the Lord, y llama al Señor he'll hear from heaven. Y clama al Señor, oirán desde los cielos. But you have to balance the word with the word. Pero ustedes tienen que balancear la palabra. Yes, su, go a little further. Su palabra con la palabra. Tienen que ir that un poco más prayer, adelante. Esa oración, that cry, ese clamor, is not a cry, oh God, no es un clamor, oh Dios, forgive me. Perdóname. I'm so sorry. Perdóname, Señor. And we weep and we wail. Y allí lloramos and y, y nos quejamos and we plead. Y allí clamamos de una manera y otra. Oh, God, rend the heavens and come down. Oh Señor, scriptural. Abre los cielos y ven, eso es de la palabra. And we're to pray that prayer. Y debemos orar esa oración. But if there's not faith, pero si no hay si if no hay we fe, don't believe he will do it. Si no creemos que Él lo hará, it's all in vain. Entonces en vano. Here's what the Holy Spirit says. Esto es lo que el Espíritu Santo dice. Take heed, brethren. Por favor, hermanos, presten atención. Lest there be in any of you, a menos que hayan ustedes, an evil heart of unbelief. Que no haya ni siquiera un corazón de incredulidad. He's not talking to sinners. Él no le está hablando a pecadores. He's talking to brethren. Él está hablando a los hermanos. He said, be careful, brethren. Él le dice, por favor, tengan cuidado, hermanos. That you don't have unbelief in your heart. Que no tengan incredulidad en sus corazones. Because it will cause you to depart from the living God. Porque eso les va a provocar a ustedes que se alejen del Dios vivo. Unless your heart be hardened. A menos que su corazón se endurezca, si su corazón se endurece. Unbelief is so dangerous, la incredulidad es tan peligrosa that it hardens the heart like concrete. Que endurece el corazón como concreto. You see, God spoke to a man named Gideon. Ven, el Señor le habló a un hombre llamado Gedeón. And he said to Gideon, the Lord is with you. Y le dijo a Gedeón, el Señor es contigo. You're a mighty man of strength and valor. Eres un hombre de gran valor, un hombre maravilloso. You see, God was speaking a word. Ven, Dios estaba hablando la palabra. He was ready to deliver Israel. Él estaba pronto allí para liberar a Israel. And listen to me, please. Y por favor, escúchenme. This comes from the depths of my soul. Esto viene de lo más profundo de mi alma. God is ready. Dios está pronto. And he's waiting. Y está esperando. And he's willing. Y tiene la voluntad. To bless you. Para bendecirle. Your church. Tu iglesia. Your family. Tu familia. With a fresh revelation. Con una revelación fresca. Of Christ. De Cristo. And the power of God. Y el poder de Dios. In miracles. En milagros. He's ready. Él está pronto para hacerlo. And he's calling. Y él está llamando. He's saying, you are not a weak people. Y él les está diciendo, ustedes no son un pueblo débil. You're a repentant people. Ustedes son un pueblo que se ha arrepentido. You're a chosen people. Ustedes son un pueblo escogido. And God says, this is not too hard for me. Y Dios está diciendo, esto no es duro para mí, no es difícil. I want to come now. Yo quiero venir ahora. By way of your faith. A través de vuestra and fe. I want to heal. Y quiero sanar. I want to bring healing to your country. Quiero traer sanidad a su país. I want to bring down the powers of iniquity. Quiero tirar abajo los poderes de la iniquidad. I want to stop this plague of suicide. Quiero parar esta plaga de suicidio. I want to raise up power against the enemy on drugs. Quiero levantar allí el poder en contra del enemigo con las drogas. And he's waiting, waiting. Y él está esperando. This rising up. Él se está levantando. Casting down all of the lies of the enemy. Para que usted se levante y tire abajo todas las mentiras del enemigo. But look at what happens. Pero mire lo que pasó. Gideon said, if the Lord is with us, Gedeón dijo, si el Señor está con nosotros, why all this trouble we're having? ¿Por qué estamos teniendo todos estos problemas? Where are the miracles our fathers told us about? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaron? We hear that you brought them out of Egypt. Hemos escuchado que lo sacaste de Egipto, but now the Lord has forsaken us. Pero ahora el Señor nos ha abandonado, and delivers into the hands of the Midianites. Y nos ha allí librado en las manos de los madianitas, nos ha puesto en las manos de ellos. Let me tell you what I believe. Déjeme decirle lo que creo. I believe this. Yo creo esto. When God determines to move, cuando Dios se determina a moverse, and if first impression we hear. La primera impresión que escuchamos, just like Gideon, como Gedeón, you hear what I'm saying. Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo. Allí vino una palabra, Gedeón. The Lord is with you. El Señor es contigo. I'm going to give you strength. Te voy a dar fortaleza. He said, well, where has it been? Y entonces él dice, ¿dónde está? Look what I'm going through. Mira lo que estoy pasando. Where's the evidence? ¿Dónde está la evidencia? And God was patient. Pero Dios fue paciente. God waited till he put out his fleeces. Y allí el Señor esperó hasta que él terminara allí de hacer lo que estaba haciendo. He wavered in his faith a bit. Él allí se tambaleó en su fe un poco. God said, I'm so determined. Pero Dios dijo, estoy tan determinado. I'm so ready to move. Estoy tan pronto para moverme. I'm not going to bypass you. No te voy a pasar de largo. I'm not going to let your wavering. No te voy a dejar que te allí te muevas, te sacudas. He said, if you will allow me, si tú me permites, I'll put fire in your wavering faith. Yo voy a poner fuego allí en tu fe que se está tambaleando. And believe my word. Si tú crees a mi palabra, not my word, no mi palabra, but the word through the vessel. Pero la palabra a través del vaso. God uses usa personas to speak his word. Para hablar su palabra. We have there are people all over the world. Hay personas alrededor de todo el mundo. Who believe? Que creen that God's going to do something miraculous in this country. Que Dios va a hacer algo milagroso tremendamente en este país. Where is your faith? ¿Dónde está su fe? Can I go a little more? ¿Puedo extenderme un poco más? All right. In the fourth chapter of Hebrews, don't turn there. No vayan ahí, pero en el capítulo 4 de Hebreos, Bible tells us, la Biblia nos dice, there's a high priest, que hay un sumo sacerdote, touch with your feelings, que toca allí los sentimientos, and all your hurts, que ve todo tu dolor. He said, there's not a creature, y dice que no hay ni siquiera una criatura that is not manifest or known in his sight, que no sea manifiesto allí a su vista, que él no pueda ver. But everything is open to his eyes. Todo está abierto a sus ojos. Beloved, amados, this is Jude speaking. Este es un judío hablando. Building up yourself. Esto le está diciendo a usted, edifíquese a sí mismo. On your most holy faith. En su fe allí, praying in the Holy Ghost, orando en el Espíritu Santo. God says now, Dios le dice ahora, you've heard the message, han escuchado el mensaje, starting right now, comiencen ahora mismo, by an act of your will, como un acto de vuestra propia voluntad, by a conscious decision, como una decisión consciente, address the powers of hell, comience a dirigirse a los poderes del infierno. Say no more. Y dígale, ya no más. No more of this discouragement. Ya no más de este desánimo. No more of this hopelessness. Ya no más de esta no falta de esperanza. Unbelief. Ya no más de esta incredulidad. I believe God's word. Yo creo a la palabra de Dios. And Holy Spirit, y Espíritu Santo. Because we know you're here, porque sabemos que tú estás please aquí. Stand with me. Por favor, póngase de pie. Holy Spirit, Espíritu Santo. We ask you, te pedimos, forgive our unbelief. Perdona nuestra falta de creer, nuestra incredulidad. We cast down fear. Ahora reprendemos el temor and the spirit of discouragement. Y el espíritu de desánimo. Spirit of fear. El espíritu de temor. Bind it, Holy Ghost. Ahora es atado a través del Espíritu Cast Santo. Out of this house. Ahora, Señor, en este lugar out muerte. Of our hearts. Saca de nuestros corazones. Will you pray? Puede orar. Raise your hand. Levante sus manos. Forgive my unbelief. Dígale, perdona mi incredulidad. Forgive my unbelief. Perdona mi incredulidad. Oh Spirit of God. Oh Espíritu de Dios. Open my heart. Abre mi corazón. Oh Holy Spirit. Oh Espíritu Santo. Build up my faith. Edifica mi fe. Build our faith. Edifica nuestra fe. So that before we go home, para que antes que nos vayamos a casa, we will have victory. Podamos tener victoria. And we will believe. Y vamos a creer. For impossible things. Por cosas que son imposibles. Because God loves Uruguay. Porque Dios ama Uruguay. And He loves His church in Uruguay. Y Él ama su iglesia en Uruguay. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Now call on Him. Ahora clame a Él. And please ask. Y por favor pida. God, give me faith. Dios, dame fe. Lord, increase my faith. Dios, aumenta mi fe. I will believe you. Yo voy a creerte. And I will trust you. Y voy a confiar en ti. Lord, save hundreds of thousands. Oh, Señor, salva miles. Open up the windows of heaven. Oh, abre las ventanas de los cielos. Thank you for saving us. Gracias por salvarnos. Thank you for our hope. Gracias por nuestra esperanza. We are redeemed. Somos redimidos. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. Thank you, blessed Jesus. Gracias, bendito Jesús. You're going to come. Tú vas a venir in answer to our faith. Y contestar y responder a nuestra fe. I declare. Yo declaro. I believe God. Que le creo a Dios. Of impossibilities. A todo aquello que es imposible. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now praise Him. Ahora alábele, alábele. Begin to thank Him. Comience a darle gracias. You don't have to ask anymore. Ustedes ya no tienen que pedirle más nada. Now you have to believe. Ahora usted tiene solo que creer. Start thanking Him. Comience a agradecerle. For an outpouring of the Holy Spirit. Ahora diríjase al Espíritu Santo. The Lord is here. El Señor está aquí. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. Cry out. Thank you, Lord. Clame, diga gracias, Dios. For souls. Gracias por almas. For healing my marriage. Por sanar mi matrimonio. I believe. Yo creo. I trust you, oh God. Oh, yo confío en ti, oh Dios. Come on, folks, let's thank Him. Vamos, agradezcanle, hermanos. The devil hates that. El diablo odia eso. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Por favor, escúchenme por un instante. And I'm just not speaking from my head. Y no estoy hablando de mi cabeza, de mi mente. I see a light. Yo veo una luz. There's sun coming through the cloud. Hay un sol, una luz como del sol que está viniendo a través del cielo. God's going to remove all black clouds. Dios comienza a remover todas las nubes negras. The Lord is hearing. And answering your faith right now. El Señor está escuchando y respondiendo a su fe ahora. Glory to God. Gloria a Dios. Folks, the Lord wants nothing more tonight. Amigos, Dios no quiere nada más esta noche. Than our reaching out. Que nosotros extendiéndonos a Él. Say Jesus. Diciéndole Jesús. All those prayers I prayed. Todas las oraciones que he orado. I believe you're going to answer. Yo creo que me vas a responder. All those words you spoke to me. Todas esas palabras que tú me has dado. You're going to bring them to pass. Tú las vas a cumplir. I want us to spend some time. Yo quiero que podamos pasar algún tiempo. Opening our hearts. Abriendo nuestro corazón. If you're with your husband or wife, Si usted está con su esposo o su esposa, just take her, him by the hand. Por favor, tómelo o tómela de la mano. Will you agree now? Pueden ponerse de acuerdo ahora. In faith for your family. Allí, pónganse de acuerdo en fe por vuestra familia. Your marriage. Por su matrimonio. Your ministry. Por vuestro ministerio. Your finances. Por vuestras finanzas. God's not going to fail you. Dios no les va a fallar. But unbelief hinders him. Pero la incredulidad le impide a él hacer la obra. He will not work. Él no va a poder obrar. God, release us from this unbelief now. Dios, libéranos, líbranos de esta incredulidad ahora. I'm not trying to work something up. Señor, yo no estoy tratando de hacer algo aquí. You can't work up the true work of the Holy Spirit. Tú no puedes hacer la obra verdadera del Espíritu Santo. But he needs some time. Pero él necesita tiempo. He needs you to come now. Él necesita que tú vengas a él ahora. While he's moving. Mientras él se mueve en medio nuestro. And tomorrow morning, a half hour before service. Mañana de mañana, media hora antes del servicio. It starts at 9 o'clock. El servicio comienza a las 9 de la mañana. If you could be here at 8:30. Si pueden estar aquí 8:30. And don't come begging God. Y por favor no vengan a pedirle a Dios limosna. Don't come pleading. No venga pidiéndole a Dios. Come believing. Venga creyendo. With faith. Con fe. You can walk around. Usted puede caminar. You can shout. Usted puede gritar. But God wants to hear. Dios quiere escuchar. A sound of victory. Un salmo, una canción de victoria. And you start praying faith. Y usted comience a orar en fe. And you start thanking him. Y comience a agradecerle a él. For what he's promised you in this book. Porque por lo que él le ha prometido a usted en este libro. Now I know if you have to go. Yo sé que si usted tiene que partir ahora. You can. Usted puede hacerlo. But we'd like as many as can just stay. Pero por favor, me gustaría que la mayoría pueda permanecer aquí. Let's sing thanksgiving. Vamos a cantar algo de dar gracias a Dios. And where the joy of the Lord is. Y allí donde está el gozo del Señor. And there is victory. Hay victoria. And the Bible says. Y la Biblia dice. Where there is unity. Con donde hay unidad. He commands a blessing. Él envía y ordena su bendición. Where there's unity. Donde hay unidad. Forget what church you go to just tonight. Olvídate de la iglesia donde tú te congregas hoy. And all through this conference. A través de toda esta conferencia. We're all brothers. Somos todos hermanos. We're all sisters. Somos todas hermanas. We all want faith. Todos queremos fe. Hallelujah. Hallelujah. We are one body. Somos un cuerpo. And where there's unity. Y donde hay unidad. He commands his blessing. Él ordena su bendición. Let's sing. Vamos a cantar. The Bible says. La Biblia dice. Clap your hands. Oh, golpea tus manos. Make a joyful noise to the Lord. Bate palmas y haz sonido alegre delante de Dios. We're not going to get in the flesh. No nos vamos a meter en la carne. Nobody's going to do anything foolish. Nadie va a hacer cosas ridículas. We're going to praise God. Vamos a alabar a Dios. In just a moment. En un momento. Holy Spirit. El Espíritu Santo is going to bring to you va a traerle a usted a great spirit of joy. Un gran espíritu de gozo. As we gather together, a medida que nos estamos juntos, before this meeting closes, antes de que esta reunión termine, we're bringing an offering. We're bringing an offering. Vamos a traer una ofrenda of praise. De alabanza. We're not taking any money offerings. No vamos a tomar ofrenda de dinero. None in these meetings. En ninguna de estas reuniones. We paid our own way. Pagamos nuestro propio lugar para llegar aquí. And we have so many Christians wanting God to move down here. Y tenemos a tantos cristianos que están queriendo que Dios se mueva aquí. They so blessed us in coming. Que nos han bendecido tanto en venir aquí. Said, please give us the honor. Y ellos nos han dicho, por favor, permítanos el honor. To feed everybody. Que podamos alimentar a todos. And we're so happy because that's a time of fellowship. Y estamos tan contentos porque eso será un tiempo de confraternidad. God is so good. Dios es tan bueno. He wants to bless you. Él quiere bendecirle. Pour out his spirit. Oh, Dios es tan bueno.